Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o como decimos semana a semana, hola. Esto es Hora Libre en Farco. Hora Libre, este programa de educación o que se gesta dentro de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y con la intención de poder ser una extensión de la escuela para todos aquellos hogares y aquellos oyentes que nos escuchan. Así que bienvenido a este Hora Libre. Hora Libre que, como les contábamos ya en emisiones anteriores, desde el año 2006 y hasta la fecha tenemos la alegría de poder compartir junto a diferentes alumnos, estudiantes, profesores y todos aquellos que hacen posible esta transmisión semana a semana. En Hora Libre hoy van a estar los chicos de escuela primaria número 22 del Distrito Escolar 19 de la Ciudad de Buenos Aires. Nos van a contar un poco acerca de dónde queda esta escuela. Los chicos ahora se van a presentar, los van a poder escuchar en las casas, ahí que puedan escuchar sus voces. Y también nos van a contar qué es lo que estuvieron trabajando. Por lo general, le cuento a aquellos que nos escuchan por primera vez, en Hora Libre trabajamos durante mucho tiempo en las escuelas. Y ese trabajo lleva investigaciones, entrevistas, lecturas, búsquedas de datos. Hay un montón de cosas que se hacen ahí atrás, que se trabajan con las maestras, con los maestros, con profesores y aparte con los capacitadores del programa REC, Red Escuela Comunicación, que somos un programa que trabaja dentro de inclusión escolar, sí, inclusión educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Yo les cuento que hoy en la operación técnica y en la producción general está Mariano Molina, sí, es nuestro coordinador, pero también estuvieron en la producción periodística Tita Lazzati y Eva González García, que fueron las profesoras de los chicos, y ahora me van a contar un poco de ellos quiénes son, cuáles son sus nombres y acerca de qué temas trabajaron. Yo los invito a que se queden ahí porque vale la pena, ¿sí? Por ahí, si se quieren comunicar con nosotros, hay algunas vías de comunicación, no solo para escucharnos, también para poder tener alguna respuesta, algún feedback. Así que en programarec.com.ar seguramente tendrán en la línea de contacto, www.programarec.com.ar, o en Facebook pueden buscar Programa Rec. Sí, también tenemos un mail, programarec@gmail.com, programarec@gmail.com, y como siempre en la red Farco, ¿sí? Farco.org.ar. Así que hechas las presentaciones, a todos los oyentes les decimos bienvenidos a Hora Libre. Ahora sí, chicos, ¿cómo les va? Bien, bien, bien. ¿Tranquilos? Sí. ¿Contentos de estar en la radio? Sí. Bueno, necesito saber sus nombres, quiero que me digan de qué curso son, de qué barrio, así que me empiecen a contar un poco acerca de quiénes son ustedes. ¿Quién empieza? A ver, nombre y apellido. Matías Mamani, séptimo A. Muy bien. Jacqueline Chamicheco. Brenda Choque. Jeanette Ortiz. José Rebollo. Franco Pinto. García Chávez. Y estuvieron trabajando en esto de hacer radio. ¿Ya habían hecho radio antes? No, la primera vez. Es la primera vez que están haciendo radio. Bueno, bienvenidos entonces. ¿Es la primera vez que están en un estudio? Sí. ¿Y qué aspecto tiene? ¿Qué les gusta? Sí, sí. ¿Está bueno? Sí. ¿Quién se atreve a contar más o menos qué es lo que hicieron hasta ahora? ¿Sobre qué trabajaron? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Quién me cuenta más o menos? ¿Te animás? Dale. Acá hicimos un trabajo de la discriminación con mis tres amigos. ¿Quiénes son tus tres amigos? Marcelo, Franco, José. ¿Y estuvieron trabajando sobre discriminación con quién? ¿Sobre qué temas? ¿En qué lugares? La cancha, el lugar. ¿Y por qué les pareció importante trabajar sobre la discriminación en la cancha? Ayúdenlo. Porque se discrimina mucho en la cancha. ¿Sí? Sí. ¿Problemas de discriminación por qué cosa se discrimina? Porque es gordo, porque no sabe atajar. Porque no sabe jugar. Por la nacionalidad. Por la nacionalidad, ahí también hay un problema. Entonces, hay un problema ahí como de esta cuestión de respetar al otro. Y empezaron a trabajar acerca de esto. A ver, ¿y qué otras cosas trabajaron? A ver, chicas, ¿ustedes también trabajaron? Sí, sí. ¿Sobre qué trabajaron? Discriminación en la plaza. En la plaza. ¿Y por qué cosas se discrimina en la plaza? Porque es gorda. Porque alguien es gordo. ¿Por qué más? Porque es feo. Porque alguien es feo. ¿Y cómo es ser feo? Ese es un criterio medio raro, ¿ven? Que cuando alguien es feo o alguien es lindo, en realidad hay que ver qué es feo y qué es lindo. Ahí hay algunas cuestiones que vamos a empezar a hablar después. ¿Y qué más? A ver, cuéntenme. ¿Ustedes trabajaron solas? Sí. ¿Solas, sin maestras, sin profesores, sin nada? Con maestras. ¿Con qué maestras? ¿Qué, me las podemos presentar? Tita y Eva. Tita y Eva, que son las profes de radio del programa REC. ¿Y quién es la maestra de ustedes? Raquel. Raquel. ¿La podemos presentar, Raquel? ¿Les parece? Sí. Raquel, ¿cómo estás? Hola. Te voy a pedir que te acerques un cachito, así te escuchamos bien. Hola, buenos días a todos. Para vos no es tu primera vez en la radio. No, no. Ya estuviste en Hora Libre. Sí, estuvimos el año pasado y el anterior. ¿Cómo es esto de trabajar con los chicos y esta vez trabajar un tema que tiene que ver con la discriminación? ¿Cómo se dio este proceso? ¿Me querés contar? Con mi compañera Silvia vimos grandes problemas de discriminación entre los chicos en el grupo. Y decidimos no hacernos las distraídas y encarar el problema con un proyecto. Y bueno, el proyecto tuvo que ver con la discriminación y antes de que ellos pudieran hacer estos guiones para la radio, vimos videos, debatimos, leímos artículos periodísticos que trataban el tema. Bien. Y bueno, y surgió que para la radio se dividieran, hicieran guiones de la discriminación en distintos lugares donde ellos lo veían. Ellos lo vieron en la cancha, ellos lo vieron en la plaza. ¿O trabajaron en horario de clase? Sí, en horario de clase. ¿Qué horario trabaja la escuela? Contame. De 8 a 12 y cuarto. De 8 a 12 y cuarto. Es la escuela número 22, distrito escolar 19. ¿Qué le decimos, Juana Zurduy? Pero contame cuál es esa situación. El año pasado hicimos entre los alumnos y los padres, entre la comunidad, una votación para ponerle un nombre al colegio. ¿No es cierto, chicos? Porque no tenía nombre. Sí. Tiene número nada más. Hubo varios candidatos. A ver quién se acuerda del otro, aparte de Juana Zurduy. Eva Perón. Pueblos Originarios. Pueblos Originarios, Vilma Edith de León, dijo él, que era una maestra desaparecida del distrito. Finalmente ganó Juana Zurduy. Ahora estamos en el trámite de la legislatura y supongo que ya este año podemos arrancar ya con un nombre que nos representa a las mujeres y a toda la comunidad. Con un nombre que ya tiene, pero que está esperando, digamos, tener como la aprobación legal. La aprobación legal, sí. Y ya cuando tengamos la aprobación legal, bueno, haremos una fiesta del Día del Patrono. Me parece muy bien. Así que bueno, estamos en ese proceso. Bien, a ver, ahora sí hechas todas las presentaciones y me parece importante también contarle a la gente. Yo les cuento, chicos, en la red Farco nos pueden escuchar aquí, pero también nos pueden escuchar Rosario o en alguna otra provincia, o puede bajarlo cualquier persona que esté interesada en internet. Entonces hay que contarle un poco dónde queda esta escuela y cómo es la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué zona está la escuela? ¿Qué barrio? Bajo Flores. Entonces, contar un poco que estamos medio en el cordón sur de la ciudad, ¿sí? Que está Bajo Flores está muy cerca de un cementerio, tiene... ¿Qué otras cosas cerca? Las canchas. Hay una cancha, ¿qué cancha? La cancha de San Lorenzo. Donde se juega la vida. Donde se juegan muchas cosas, ¿no? Y de hecho, ustedes van a hablar ahora acerca de la discriminación en el fútbol. Hay dos trabajos de ustedes para que podamos escuchar. Bueno, ¿me quieren contar? Primero vamos a empezar con discriminación en la plaza. ¿Sí? ¿De qué se trató? ¿Qué es lo que tienen para contarme acerca de este tema? ¿Quién me cuenta? ¿Quién se atreve? Vamos a decir miedo. Hagamos la presentación. Tenemos unas hojas que hicimos que se refería a discriminación en la plaza. Hicimos guiones. Hicieron guiones. ¿Y tenemos algo para escuchar acerca de eso? Sí. ¿Quién se atreve a presentarlo? A ver, vamos. ¿Qué hicieron? ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué es un spot? ¿Es una investigación? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Tienen idea? Algo que no es como una historia más o menos, pero cortita, sobre la discriminación. Bueno, entonces los invito a todos los oyentes a que disfruten del trabajo realizado por los chicos. Esto es Discriminación en la Plaza. Esto transcurrió en la plaza donde se discriminan entre ellos mismos, con palabras demasiado fuertes. Todo empezó en la plaza cuando una chica llamada Caterina vio jugar a unas chicas a la soga. Hola, mi nombre es Caterina, ¿y el de ustedes? Nosotras nos llamamos Selena y María. Pero no jugamos con gordas como vos. Yo tampoco quiero jugar con vos. Falta una, ¿no puedo ser yo? Preferimos saltar de a dos que con una gorda como vos. Luego Caterina se sintió discriminada. Primero se sintió triste y empezó a llorar. Fue a sentarse en una piedra. Ay, ¿qué te pasa, mi amor? ¿Por qué estás llorando? Porque esas chicas que están saltando a la soga me dijeron gorda. La señora fue a hacer que se accionen María y Selena. ¿Pero qué les pasa a ustedes dos? ¿Cómo pueden decir esas palabras? María y Selena se sienten mal por lo que dijeron a Caterina. ¿Me perdonas? Acepto tus disculpas. No fue nuestra intención hacerte sentir mal. ¿Nos perdonas? Está bien, acepto sus disculpas, pero algún día ustedes serán discriminadas como yo, pero ahora no me dejaré discriminar otra vez. Ustedes han sido malas al principio y buenas al final, por eso las perdono. Gracias, señora, por habernos ayudado a reflexionar. Bueno, voy a ayudar a chicas como tú. Las escuelas hacen radio. Hora libre en Farco Satelital. Ahí estábamos escuchando el trabajo de los chicos, las chicas. Este trabajo fue realizado por chicas, se escuchaban varias voces. Era una historia que trabajó medio el formato de radioteatro, la dramatización. ¿Cómo realizaron esto? ¿Lo grabaron en la escuela? ¿Fueron a un estudio? ¿Cómo fue? Lo grabaron en la escuela. ¿Y quiénes son las que hablan, las voces que se escuchan ahí? Yo, Jacqueline Chamicheco, Brenda Choque, Jonathan Ortiz. ¿Había alguien más o son ustedes Pamela, tres? Pamela Beatriz y una chica llamada Janet. Okay. Y una compañera más que se llama Janet. Sí. Ahora, yo vi actuación ahí. Ahí hay una dramatización. ¿Cómo trabajaron esto de actuar? ¿Sí? ¿Trabajaron solas? ¿Se les ocurrió a ustedes? ¿No trabajaron con las maestras? Con la ayuda de los maestros. Y cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de ponerse a actuar? ¿Fue divertido? ¿Fue más o menos? Divertido. ¿Fue divertido? Sí. ¿Estuvo bueno? Sí, sí. ¿Y cómo se grabó? ¿Adentro del aula? ¿En otro lugar? ¿En la biblioteca? Adentro del aula. Cuéntame cómo fue ese día. ¿Quién se atreve a contarlo? A ver, ¿quién se acuerda? Cualquiera de las tres, sin miedo. ¿Cómo fue el proceso? Bien, y a ver, los ayudó medio que se aflojen y esas cosas, digamos. ¿Ustedes habían escrito los diálogos, lo terminaron de escribir ahí, lo improvisaron? ¿Cómo fue? Ya lo habíamos terminado. ¿Ya lo tenían escrito? Sí, sí. Está muy bueno el trabajo, sí, la felicito, está muy piola, ¿sí? Estuvieron, por otra parte, ahí poniendo de manifiesto esto de hay una cuestión que es saber defenderse y otra cuestión que es no permitirle al otro que a uno lo maltrate, ¿sí? ¿Para qué les sirvió hacer este trabajo con ustedes? ¿Tomaron un poco conciencia de que hay que exigirle a los demás que nos respeten? ¿Qué otras cosas aprendieron? Digo, ¿hay situaciones de discriminación en la escuela, en la plaza donde ustedes van? ¿Qué hacen ahora? Una es no hacerle caso. No tengo por qué ponerme a la altura, ni discutir, ni pelearme. ¿Y qué más? A ver, les pregunto también a los muchachos, ¿sí? ¿Qué pasa frente a la situación de discriminación? ¿Qué hay que hacer? Que no des importancia. Una es no dar importancia, y como dijo Clarito, hay que darle bola, ¿sí? La otra cuestión, ¿cuál es? También cuando uno ve que están discriminando a otro, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Si estamos en la escuela, es decir, a la señorita, ¿sí? Denunciar esa situación, empezar a hacer algo, ¿sí? Cuando uno ve que hay otra persona que está sufriendo algún acto de discriminación, bueno, también lo que tiene que hacer es sumarse ahí para evitar que eso pueda suceder. Bien, a ver, chicos, ustedes estuvieron trabajando con discriminación en el fútbol, ¿verdad? ¿Qué sirve de este trabajo? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Frank y Marcelo me dicen que son los primeros. Cancha. También trabajaron una historia, dramatizaron. ¿Qué es lo que hicieron? Cualquiera de los dos, cuéntenme. Hicieron una noticia, dramatizaron, hicieron una publicidad. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Una noticia. Una especie de noticia. Sí. ¿Y está contado como una historia? Sí, algo así. algo así. Bueno, vamos a escuchar este primer trabajo entonces realizado por Franco y Marcelo, que habla de la discriminación en el fútbol. Es el primer track, después tenemos uno más, que es el que realizaron José y Matías. Ahora vamos a escuchar esto, ¿les parece? ¿Algo para decirle a la gente antes de que lo escuche? Decirlo fuerte. Que lo disfruten. Que lo disfruten, muy bien. Como todos sabemos, el fútbol es una pasión a nuestro deporte favorito y nos dimos cuenta que no es importante ser gordo, flaco o petizo y no es razón para que nos manden al arco. Che, Diego, sos muy gordo, andate acá. ¿Por qué yo? Porque sos gordo. Por ser gordo no es motivo para que vaya al arco. Ah, bueno, entonces no jugué. Hey, Darío, déjalo que juegue. No a la discriminación, porque es lo que miramos y no vemos. Yo soy Marcelo Chávez. Abigail Macoina Pinto. Matías Mamani. Franco Pinto. José Rebollo. Brenda Rojas. Gabriel Acuña. Somos alumnos de séptimo A de la escuela número 22, Distrito 19. Ahí estábamos disfrutando un poco del trabajo entonces de no solamente Franco y Marcelo, que fueron quienes acá me lo presentaron, sino que hay otras voces, ¿no? Se trabajó en equipo acá. Sí. ¿Cómo fue ese trabajo? Cuéntenme. ¿Cómo se organizaron? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cómo se organizaron? ¿Lo hicieron en un día nada más? No. No, llevó tiempo. Para mejorarlo. Para mejorarlo tardamos tres días. ¿Y cómo fue ese trabajo? ¿Me pueden explicar? Yo no sé nada de lo que hicieron en la escuela, así que cuéntenme desde el principio hasta el final. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué hicieron? La señora nos dijo que trabajemos algo de discriminación y nosotros lo pensamos y pusimos discriminación en la cancha. Bien. ¿Y ahí cómo surge este diálogo, esta historia? Y ahí aparece incluso una especie de eslogan, ¿sí? Donde ustedes dicen lo que no hay que hacer y lo que sí. ¿Cómo surgen esas frases? ¿Quién las escribió? ¿Alguien escribió ese guión? Lo escribió, pero... Nosotros pensamos todos juntos, así. Como él me daba una idea y yo la mejoraba un poco, o me corrigía, así. Bien, fue un trabajo conjunto, entonces. Hubo alguien que tiraba ideas. Trabajo en equipo. Y aparte, una vez que tenían el guión hecho, ¿qué hicieron con ese guión? La señora lo corrigió, lo mejoraron. Y el mismo día tuvieron que grabarlo, esperaron más tiempo. Pero a lo mejor no pasó nada. Al día siguiente, no sé, pero después, así mejorado, nos dio para que lo grabemos. ¿Y cómo fue el momento de la grabación? Porque ahí hay muchas voces, hubo que organizar ese cálculo. Primero hubo que hacer silencio para que ustedes puedan hablar y que los demás los escuchen. ¿Y fue fácil en el momento de actuar? Más o menos, cuesta al principio, ¿no? Bien, quedó muy bueno el trabajo. Después la edición estuvo a cargo de Tita y de Eva. Sí. ¿O lo hicieron ustedes? Nos apoyaron. Bien. Bueno, hay otro trabajo de discriminación en el fútbol y es que lo presentan José y Matías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se hizo el mismo día? ¿Se hizo el mismo momento? ¿Cómo fue? ¿Cuántos alumnos son los que trabajaron? ¿Quieres recordarme el nombre? Bueno, todos realizaron el primer examen de fútbol, que lo vamos a llamar número 2. ¿Lo escuchamos? Boli, vení, plantate de mano. Son compañeros. Dos meses después, entendí que lo bueno no es pelear e insultar a un compañero, porque puede hacer mucho por mí y me hice amigo de Marcos. No discriminen más porque serán discriminados y se sentirán tan mal como al que discriminaron. Yo soy Marcelo Chay. Abigail Macoina Pinto. Matías Mamani. Franco Pinto. José Rebollo. Brenda Rojas. Gabriela Cuña. Somos alumnos de séptimo A de la escuela número 22, Distrito 19. Es fácil evitar. Ahora me lo decís. Estábamos hablando en el aire con los chicos y siempre nos pasa que nosotros nos vamos enganchando con los temas. Y una de las cosas que yo quiero es preguntarles a ustedes que están estudiando, que están en la primaria, ¿qué les dirían a nuestros oyentes acerca de la discriminación? ¿Qué cosas tienen que cambiar la gente? Vos me decías algo, ¿qué? Que es más fácil evitar la discriminación que ir a la violencia. Bien. Que es mucho más fácil respetar al otro, ¿no? Sí, sí. La otra cuestión que me parece ahí muy importante es esta cuestión de que hay que hacerse cargo. Cuando alguien está sufriendo un acto de discriminación, apoyarlo. Apoyar a esa persona, defenderla, sí. ¿Sí? Denunciar las situaciones, hacerse cargo, digamos, sí. Hacerse el distraído, ¿no? Y a ustedes les pregunto, ¿qué hay que cambiar en la escuela? ¿Qué hay que cambiar en los lugares donde ustedes se mueven? ¿Han sufrido alguna vez actos de discriminación? ¿Situaciones en las que los discriminan? Sí. ¿Y qué piensan ahora? No, porque yo discriminaba, me discriminaron y ahora no. Ahora cambié una banda en la escuela. Era muy discriminatoria. Gracias a los niños que hicieron hacer este trabajo, aprendimos que la discriminación no es lo más importante porque algunos son abusones y esto que el otro. Sí. Bueno, gracias a los niños aprendimos que la discriminación no es buena, que tenemos necesitamos hacernos algo, hacernos más caro en la escuela. Que hacernos cargo en las palabras que nos dicen o a la violencia. Uh-huh. También una de las cuestiones ahí es respetarse uno y respetar a los demás. Sí. ¿No? Cosa que no es sencillo, eso hay que aprenderlo. No, es más, hay muchos desde los adultos tenemos que aprender esto. Si uno va a la cancha, escucha estas cosas que ustedes por ahí decían, como, hey, bolita y qué sé yo, donde se está hablando peyorativamente, con ganas de descalificar al otro. Uh-huh. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. ¿Qué otras cuestiones les parece que, o sea, se nos va terminando el bloque? Digo, ¿qué otra cosa quisiéramos que nuestros oyentes tengan en la mente? Una es que cambien esto, que respeten a los demás. Otra de las cuestiones que vos decías es, hay que cuidar que no haya actos de violencia. ¿Hay alguna otra cosa más que para los oyentes es importante marcar a partir de lo que ustedes trabajaron? Que no es bueno discriminar, sino algún día también te puede discriminar por algo. Exactamente, darte cuenta de esto. Digamos, si vos lo haces a los demás, en algún momento también te puede pasar a vos y vos podés ser víctima, ¿no? Y la otra cuestión que yo les digo es recordar que ustedes son chicos, pero el día de mañana van a ser grandes, y tanto como chicos como adultos, todos tenemos derechos, y tenemos derecho a convivir, ¿sí? Y hay que hacer respetar nuestros derechos, somos sujetos de derecho, ¿sí? Chicos, muchísimas gracias, seguramente en el próximo bloque van a venir compañeros de ustedes, ¿no? Que son los que están ahí atrás. Sí. Bien, yo les pido que en este primer bloque que ya se termina, me vuelvan a decir sus nombres, así recordamos quiénes estuvieron aquí en esta primera parte de Hora Libre, ¿sí? Matías Mamán. Jacqueline Chamicheco. Brenda Choque. Janet Ortiz. José Rebollo. Franco Pinto. Marcelo Chávez. Bueno, bienvenidos, gracias por haber sido parte de Hora Libre y ahora seguimos con el otro grupo, ¿les parece? Sí, dale. Bueno, ¿escuchamos algo de música, operador técnico? Vamos con buena música entonces. Pégase, desafío será no perder. esperaba el descanso tibio que tu cariño me da. Quiero empapar de pasión a mi locura. Enséñame a jugar. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora libre en Farco Satelital. Y luego de escuchar buena música, estamos, le cuento a los oyentes, en hora libre en Farco. Y nuestra hora libre, seguramente, como siempre decíamos desde los comienzos allí en el 2006, significa el momento de la libertad, hora libre, el momento de hacerse cargo, ¿no? Ustedes se hicieron cargo. Yo creo que tiene algo esto que es empezar a hablar de aquellas cosas que nos preocupan y que nos tienen que ocupar de algún modo. Antes que nada, en este segundo bloque, tengo gente nueva en la mesa, entonces quiero que me digan sus nombres, su apellido, de qué curso son, de qué barrio. ¿Me contás más o menos, y vamos escuchando a cada compañero, tu nombre? Sergio. Sergio. Israel Acuña, de la 22. Cristian. Juan Carlos. Brenda Choque. Jessica Flores. Bueno, Brenda, vos me estás acompañando desde el primer bloque, ¿sí? Así que ya estamos como más expertas acá. A ver, chicos, ustedes trabajaron también el tema de la discriminación. ¿Por qué les pareció importante trabajar discriminación? Porque el tema que es de la discriminación es como algo, digamos, que si te insultan, ¿viste? Te perjudica. Te perjudica como sos, siempre te dicen esto y el otro. Te hace sentir mal. Muy mal. Vos me decías, a mí me parecía muy importante trabajarlo, claro. Esto. ¿Por qué a vos particularmente decís que te hacía sentir mal? Porque yo también soy un chico que es discriminado. Que porque tengo un defecto que se llama, creo que tartamudez. Uh-huh. Que yo me pongo que nervioso al hablar y cuando me pongo aquí nervioso que me tartamudeo y se burlan de mí, ¿viste? Y a uno me dice tarta y fuerte que te cagan la vida o no te gusta que te digan y después viste que uno mismo te siguen insultando y te toman como punto después. Eso, cuando a uno lo toman de punto o a uno lo hacen sentir mal o lo incomodan, ¿sí? Hay algo ahí que uno tiene que aprender, que es a convivir con los otros, a respetar al otro y saber que ninguno de nosotros es perfecto. La verdad es que todos tenemos algo en lo que algunas veces nos sentimos o mal o incómodo o que tenemos que mejorar o que seguramente con lo que tenemos que vivir. ¿Sí? Que tiene que ver a veces con las cosas que fuimos viviendo, con las cosas que nos pasaron, y eso hay que respetarlo. ¿Hay alguna otra cosa por la cual a ustedes les pareció importante trabajar el tema de la discriminación? Que nosotros que hicimos que es discriminación que en el fútbol, con los que chicos que estuvieron en el bloque anterior, hacia la escuela, hicimos toda discriminación de fútbol. ¿Ustedes trabajaron ya con aquel equipo? Trabajamos, sí. Trabajamos con todos los chicos, hicimos algunas cosas, nos reímos y yo hice eso de la discriminación, algo que yo dije. ¿Cómo fue ese trabajo en equipo? ¿Pudieron trabajar todos juntos? Sí. ¿Les costó escucharse, tirar ideas, ser respetuosos con los demás? Que las ideas, digamos, que van y vienen. Puedo solamente tener que pensar que algo que te inspira y ya te sale, como a mí. Hay que empezar a buscar esa inspiración también, ¿no? Claro. ¿Les llevó mucho tiempo trabajarlo? Sí, un poco, sí. Sí, un poco, sí. Algo de esfuerzo, ¿no? Creo que una semana casi. Un poco más, sí. Un poco más. Bien, fueron trabajando ahí, sí. Con las maestras, ¿no? Vamos a escuchar ahora un trabajo que dice discriminación y la voz que vamos a escuchar es la de Israel, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Le decimos a la gente que lo disfrute y que preste atención. Y que preste atención y que escuche también. Hola, me llamo Israel, pero que me dicen Isra. A mí me dicen tartamudo. No está bueno que te digan tartamudo todo el tiempo. Es una discriminación verbal. es un mensaje para todos los chicos que tienen ese defecto. No queda la discriminación porque es lo que miramos y no vemos. No a la discriminación, porque es lo que miramos y no vemos, miramos y no vemos, que miramos y no vemos, que miramos y no vemos. Fuerte, bien hecho, che. Yo les voy a pedir permiso después a la seño y a todos como para que esto lo podamos repetir en algún momento en otras, en otros programas de Hora Libre. ¿Se va a poder? ¿Nos van a dejar? Sí, ¿cómo no? Sí, que lo puedan escuchar otros oyentes en otros programas, está piola. A ver, les pregunto, porque estamos en el aire y, claro, y les pido así públicamente, sí, que me permitan mostrar, porque me parece que el trabajo está bueno a veces darle difusión, ¿sí? Por ahí trabajaron también acerca, acá dice la planta. ¿A qué se ¿De qué trata esto? ¿Quién me cuenta? La planta de Bartolo. ¿Qué es la parte de la planta de Bartolo? Que la planta que es de Bartolo. La planta de Bartolo es que había un niño que llamaba Bartolo y según él, en una maceta cultivó una planta, pero no cualquier planta, sino que esa planta dio frutos, libros, cuadernos. Un cuento fantástico, ¿sí? ¿Trabajaron esa historia? ¿La leyeron antes? ¿La inventaron ustedes? ¿Cómo fue? La leímos antes. La leyeron antes. Y hubo que darle formato radiofónico. Ahí hay todo un trabajo de transposición. Esto de leer un texto escrito y empezar a generar para que los cambios necesarios para que pueda ser radial. ¿Sí? ¿Cómo fue ese trabajo? Y fue un trabajo así que nos leímos un día y empezamos a trabajar con ese cuento. Nos interesó saber por qué fue que lo prohibieron durante la dictadura militar, por eso. ¿Por qué lo censuraron o algo así? Porque que en esos años que la dictadura que sacaron música, músicos, libros, películas también, películas de Europa, tampoco que se podía estar en grupos, se le cortaban el pelo a una persona. Y cuando se encontraron, primero con esta obra literaria y segundo con esta cosa histórica que hay que empezar a entender, ¿no? Esto de la censura, del silencio, el silencio obligado. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿Por qué? Vos decías, a mí me interesó saber por qué fue censurado, ¿sí? ¿Por qué en ese momento fue prohibido? ¿Sí? ¿Y encontraron alguna respuesta por qué lo prohibieron? Yo creo. Sí. Porque para mí que lo censuraron porque capaz que tenía que ver con algo de la dictadura o porque lo molestaba o por algo sería. Bueno, ¿les parece que lo escuchemos? Sí. ¿Quién lo presenta así para los oyentes? ¿Qué vamos a escuchar ahora entonces? ¿Es un cuento, una historia? Un cuento. Es un cuento. ¿Y cómo se llama? La planta de Bartolo. Esa es la presentación ya. De Bartolo, de Laura de Betach. El buen Bartolo sembró un día un cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, ¡trácate! Brotó una planta tiernita con hojas de todos colores. Pronto la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, esos que gustan a los chicos, de tapas duras, con muchas hojas blancas y que invitan a hacer sumas y restas y dibujitos. Bartolo palmoteó 7 veces de contento y dijo: ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos los chicos del pueblo. Estaban tan caros los cuadernos que la mamá, en lugar de alegrarse porque escribía mucho y los iban terminando, se enojaban y le decían: ¿ya terminaste otro cuaderno con lo que valen? Y los pobres chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y haciendo bocina con sus enormes manos de tierra, gritó: chicos, tengo cuadernos, cuadernos lindos para todos. El que quiera cuadernos nuevos, que vengan a ver mi planta de cuadernos. Una bandada de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita del buen Bartolo y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo. Y así pasó que cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro y ellos escribían y aprendían con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué. Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Golpeó la puerta con sus manos llenas de anillos de oro. Bartolo, vengo a comprarte tu planta de hacer cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolates y un millón de pelotitas de colores. No, dijo Bartolo mientras comía un rico pedacito de pan. No, te daré entonces una bicicleta de oro y 200 arbolitos de Navidad. No. Que entonces te daré un circo con 6 payasos. Y una plaza llena de hamacas y toboganes. ¡No! Una ciudad llena de caramelos con una luna de naranja. ¡No! ¿Qué querés entonces con tu planta de cuadernos? Nada, no la vendo. ¿Por qué sos así conmigo? Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos. Te nombraré gran vendedor de lápices si serás tan rico como yo. ¡No! Pues entonces, rugió con su gran boca negra de horno. ¡Le quitaré la planta de cuadernos! Y se fue echando humo como la locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía. ¡Sáquenle la planta de cuadernos! Los soldaditos azules iban a obedecerle cuando llegaron todos los chicos silbando y gritando. Y también llegaron los pajaritos y los conejitos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron arroz con leche. Mientras los pajaritos y los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados, gritando como un loco, que tuvieron que sentarse a descansar. ¡Buen negocio en otra parte! Gritó Bartolo secándose los ojos, mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iban a la carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan. El cuento de la planta de Bartolo, incluido en el libro La Torre del Cubo, fue publicado por primera vez en el año 1966. Durante la última dictadura militar, el cuento fue prohibido. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Esto fue la planta de Bartolo, ¿no? Yo les decía por ahí, pensar en esto de por qué estuvo prohibido también nos tiene que hacer reflexionar acerca de por qué ahora lo podemos escuchar y por qué vale la pena. ¿Por qué les parece que estuvo prohibido esto entonces? ¿Qué pasaba en esa historia? Mostraba algo que no querían que mostrara los... Que no hacía bien, digamos. Ahí había una historia de... no hacía bien o hacía pensar. Y quizás hacía pensar a los chicos. Y claro. La otra cuestión es, ¿los chicos ahí qué hacen en esa historia? ¿Se juntan para qué? Que los chicos que se juntan que para proteger a un chico, no, que a un señor que le quería que sacar que la planta que a Bartolo, uh-huh. Que los libros. Y la dictadura, yo creo que piensa que los soldaditos azules son ellos y los chicos son ellos. Y que lo hace pensar que a los chicos que ellos que piden que salgan a la calle y manifestar, no sé qué cosa. Ahí está la historia. Se juntaban para manifestarse. Claro. Entonces, primero que era una planta que daba libros y los libros hacen pensar. Y si la gente se reúne y se reúne para manifestarse, era un momento histórico medio difícil. Ahí lo que yo les digo es, tenemos que ser muy conscientes de que ahora sí podemos escuchar esto, ahora lo podemos leer en la escuela. Le pregunto al aceño, ¿sí? Es difícil a veces el encuentro con los libros, pero esta clase de historias nos permiten trabajar un poco, ¿no? Acerca de lo que uno quiere que los chicos piensen. ¿Se generan estas discusiones en el aula? ¿Los pudieron descubrir ellos? Sí, lo pudimos descubrir entre todos leyéndolo bien entre líneas. Es un cuento bastante infantil y muy divertido para chicos de hasta 8 o 9 años, pero yo sé que igual a ellos les gusta mucho escuchar cuentos infantiles, por más que ya estén preadolescente, así que se lo leí porque valía la pena y también estaba bueno el desafío de ver por qué estaba prohibido, que era el elemento que los militares pusieron su ojo censurador que siempre encontraban. Entonces, bueno, lo volvimos a leer y descubrimos esas cosas. Descubrimos el papel ridículo que ponían a los soldaditos, que supuestamente eran ellos. Uh-huh. Y bueno, los chicos que salían a pedir era la gente joven, que en ese momento le decían subversiva y bueno, defendía sus derechos. Ahí hay que entender que también cuando hay una subversión, que es la versión que va por debajo, ¿sí? Es algo, ¿sí?, que necesariamente en algún momento quiere expresarse. Y lo que hay que hacer es expresarse. Chicos, muchísimas gracias por venir a eso, a expresarse acá en el programa, por venir a compartir. Les voy a pedir sus nombres. Gracias, ¿sí?, a ustedes. Y sí, en Facebook vamos a poder escuchar, igual que todos los oyentes, ustedes buscan Programa Rec y en Facebook van a poder encontrar las fotos del día de hoy, hacer clic para poder escuchar el programa y bajarlo de internet, ¿sí? Los nombres de ustedes para que todo el mundo recuerde quién hizo este segundo bloque y este tercer bloque. Sergio Núñez. Lorena Acuña, de la 22. Cristian. Juan Carlos. Brenda Chaque. Jessica Flores. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado aquí entonces en Hora Libre. Nosotros continuamos con un poquito de música y seguimos con más Hora Libre en Farco. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños. Sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño y yo también. Derecho a creer en el viento que trae canciones adentro, que la luna es un espejo donde se mira un gigante, flaco, torto, pobre y viejo, derecho a poder volar, con solo cerrar los ojos, abrir todos los cerrojos. Las jaulas y las ventanas, ser ratón por la mañana y de tarde ser un tigre. Derecho a ser invisible si me aprieto la nariz, aburrirme con los grandes y salir para hacer pis. Todos los niños tienen derecho a ser un niño, derecho a tener sus sueños, sueños de niño y no de adultos pequeños, sino de niños. Todos los niños tienen derecho a ser un niño y yo también. Último bloque de Hora Libre. Así que así comienza este último momento. Se sumaron algunas voces, quiero que se presenten y me digan sus nombres. Abigail, Brenda, Melissa, Luz Elena. Bueno, bienvenidos. Los demás ya estuvieron presentados, así que se suman. Pero yo tengo ganas, por acá lo que me dice en la presentación es historias, entrevistas, recetas de cocina y un blog. ¿Sí? ¿De qué blog vamos a hablar? De Bajo Flores. ¿Cómo lo trabajaron? ¿De qué se trató? Cortito, pero por favor explíquenle a la gente. De cómo se creó el Bajo Flores. Está online, ¿uno ya puede acceder a ese blog? Sí. ¿Hay fotos? Sí. Sí. ¿Hay historias? Sí. Bueno, escuchemos la presentación a ver cómo y qué tenemos para contar. Mi barrio es Bajo Flores, otros lo llaman Villa 1114. En internet le dicen Nueva Pompeya, pero así es mi barrio. En tu amanecer hay un silencio, a tu anochecer hay mucho murmullo, lo cual es muy bello siempre estar en este barrio con mucho orgullo. Que mi barrio es peligroso, siempre roban por ahí y por allá. Sacan a las personas que van a juntar cartón. Que le dicen que eso. Fisura, tranza, de todo, que sos pobre, que sos esto y que sos el otro, pero que la cosa que no es nada. Que los cirujas trata de sobrevivir con lo que pueden, porque nacieron así y ese fue su destino. No me canso con decirte que te amo, no me canso con decirte que te adoro. Es por eso que juntando las palabras mi corazón no calla y dice simplemente bro. El barrio es como el barrio del Mata. Por dos pesos. La 1114 tiene su secreto, tiene sus cosas y también su derecho. A mi barrio yo le tengo cariño, afecto, solidaridad, amistad y para mí es especial porque están todos los que quiero. Mi barrio es Bajo Flores. Hora libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Chicos, estamos escuchando parte del trabajo que ustedes realizaron y que tiene que ver con un trabajo que está online, que está ahí en un blog, que se llama Nuestros Orígenes, ¿es verdad? Sí. ¿Así se llama? No. O cuenta acerca de los orígenes, ¿cómo es? Cuenta sobre los orígenes. Ah, explíquenme porque si no después me mareo. A ver, ¿y por qué les pareció importante hacer un blog? Así muestran todas las cosas que pasan. Y las buenas, porque la noticiera solo pasan las cosas malas. Ahí aparece una cuestión de querer contar un poco la historia a nosotros, ¿no? Sí. Si no, cuentan por lo general una historia que no tiene que ver con nosotros. Sí. ¿Sí? Que la alteran. Hay una alteración, hay hasta a veces una especie de mirada donde nos dejan medio afuera, ¿no? Aunque estamos ahí adentro. Y bien, este blog, ¿desde cuándo está? ¿Lo están haciendo? Desde hace poco. ¿Y lo visitan ustedes? ¿Ya empezaron a visitarlo? Sí. ¿Con las compus pueden acceder? Sí. ¿Le van subiendo cosas? Sí. Eso es muy importante, mantenerlo ahí. ¿Alguien se acuerda del blog? ¿Lo podemos decir al aire? ¿Alguien se lo acuerda de memoria? Los orígenes del Bajo Flores guión medio BF. B larga F. Otra vez, los orígenes del Bajo Flores... guión medio BF. Bien, ahora tenemos ahí la lectura y la bienvenida, ¿sí? Cuando alguien llegue a ese blog se va a encontrar con esto. Historia del Bajo Flores BF. Bienvenidos al espacio de la Escuela 22, Distrito 19. Acá conocerás cómo nació el Bajo Flores, cómo fue cambiando la historia de Argentina y cómo está el barrio en la actualidad. Proyectos e instituciones que generan un cambio positivo y abordaremos problemas que tiene el barrio. Si tienes alguna información y querés participar, sumate. Muy bien, por ahí las presentaciones. Estamos en el aire, así que chicos, cuidado. Sí. Digo, cuidado, porque se escuchan las hojas, se escuchan los ruidos, se escuchan los comentarios que hacemos. Y aunque uno hable bajito, sale al aire. Esto es radio. ¿Sí? El mundo de la radio tiene la particularidad de que todo se escucha y nada se ve. Y entonces nuestros oyentes están como imaginando todo aquello que hacemos. A ver, hay alguien por ahí una propuesta que a mí me llama la atención que dice recetas. ¿Por qué vamos a hablar de recetas? ¿Quién me va a hablar de recetas? ¿De qué recetas me van a hablar? Cuénteme. Sin miedo, vamos. ¿Qué receta vamos a le traemos a la gente hoy? Esta receta es una receta de Bolivia que es tradicional. Es tradicional solo. ¿Y de qué es? Es una receta muy fácil para hacer. Se llama chicharrón. Bueno, ¿lo tenemos grabado? ¿Sí? Lo compartimos y después por ahí, si alguien lo imagina, lo podemos llegar a hacer y hasta comer, ¿te parece? Está bueno. Vamos, escuchémoslo. Hola, me llamo Luz Alejandro, soy de Bolivia, he llegado a ciudad de México, cada noche de la vida, los ingredientes de la carne de tanto y maíz, papa, ajo, olla, veneno, zanahoria y hierba. Pues para preparar era poner la carne, picarle en trocitos, ponerle zanahoria, cebolla y ajo. Luego ponerle a la cocina para que cuezca una hora y luego hacer cosas, el maíz y la papa. Cuando ya está cocido la comida, lo servís. Primero se sirve el maíz, luego la papa, al medio la carne. Para eso tienes que poner siempre hierbabuena porque hace mal así nomás. Y ese plato se acompaña con una bebida que allá siempre tomaban, se llama chicha. Esa chicha se hacía de maíz. Cuando hacemos cocer el maíz se vuelve en mote. Es lo que en allá siempre acostumbran a comer. El mote es cuando hace servir, se demoja y eso sale como una pasta. Y eso se cuece y al último tienes que ponerle sal. Bien, estamos en el aire, antes escuchábamos una receta, porque vale la pena también ir sacando un poco de nuestra historia, de nuestros orígenes, de nuestra cultura, esas cosas lindas que tenemos para compartir y por ahí para que la gente que nos está escuchando aprenda y se atreva, ¿no? También a compartirnos algunas recetas. Por ahí tenemos la vía de comunicación para que también nos puedas pasar otras. ¿Está bueno comer chicharrón? Sí, está bien, solo que no se puede comer todos los días, ¿no? Días que son importantes. Por lo general se come en día de fiesta o se pone en pan también, ¿no? Sí. Acá nosotros comemos algo de pan casero con chicharrón adentro y queda muy rico, chicos. A mí me empieza como a dar hambre. A ver, estuvieron trabajando también el formato de entrevistas. ¿Sí? ¿Quién me cuenta más o menos a quién hicieron entrevistas, cómo se organizaron, quiénes son? Nosotros, yo y Brenda, entrevistamos a los profesores de la escuela. De la escuela 11. De la escuela número 11. Yo y mi compañera Luz entrevistamos a los alumnos. Bien, Jessica, Juan Carlos, Brenda y Luz. Ahora vamos a escuchar la entrevista realizada a Javier, un maestro, ¿no? Sí, Javier Tomás. De ciencias sociales. De natural. ¿Y por qué le tuvieron que hacer preguntas? ¿Por qué les pareció importante que cuente algo? ¿Sobre qué cosas hablaron en esas entrevistas con los chicos y con el maestro? ¿Querés contarme vos primero? ¿De qué le entrevistamos? Sí. Lo que le entrevistamos fue del el proyecto que ellos también están haciendo. Ellos están haciendo un proyecto de un arte marcial de Brasil que se llama Capoeira. Uh-huh. Ellos están trabajando en ese proyecto y dijeron que desde hace poco fueron trabajando en ese proyecto. Un proyecto entonces que trabaja con el cuerpo y mucho con la disciplina y la armonía. Y el equilibrio. Mucho con el equilibrio, muy bien. ¿Y ustedes sobre qué preguntaron? Sobre qué había en la escuela 22 más antes. La escuela todavía no estaba en esa época. ¿Qué había en ese lugar más antes? Parte de nuestra historia, entonces. Escuchamos entonces esta entrevista que le hicieron al profesor y después vamos a ir cerrando el programa, ¿les parece? Sí. Bueno, escuchémoslo. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. Mi nombre es Javier Pablo Tomasetti, soy maestro de área de ciencias naturales y matemática en séptimo y sexto. Generalmente somos docentes que estamos hace años, ya algunos tenemos años, inclusive coinciden que hay maestras que ya vienen mañana y tarde, hace muchos años, así que se ha formado un grupo estable dentro de todo. Y eso lo considero importante, sobre todo por el clima, ¿no? Siempre las referencias conocidas, inclusive para los padres y hermanos mayores. Acá tenemos hermanos de, ya es el tercer hermano que viene, entonces ya parece que no, pero eso ayuda en el momento de enseñar. Difícil es cuando no hay vocación, como todas las cosas. Vocación es cuando tenés, el diccionario y la gente te va a decir otras cosas, pero vocación es cuando tenés ganas y naciste para algo. Significativo porque además vos tenés que, digamos, transpirar educación, tenés que asentarte, te tiene que gustar donde estás. Y los chicos, generalmente ustedes, se dan cuenta cuando el que tienen enfrente viene con agrado a trabajar o está forzado para eso. Entonces, eso es la significación. y además significativo para los padres que vienen, que ya te conocen, y todo es más fácil. Eso es significativo. Bueno, una vez, porque además yo soy maestro y profesor de educación física, pero acá vine una vez como profe de educación física a hacer una suplencia. Y ustedes cuando salgan acá van a ver a Sarmiento, en el busto de allá. Y un día acá hicimos un partidito de fútbol y resulta que un chico, estábamos jugando, íbamos 0-0 el partido, yo estaba dirigiendo el partido, y un chico patea fuerte la pelota, pega en la cabeza de Sarmiento del busto y la pelota entró al arco. ¿Y sabe lo que pasó después? Cobré gol y lo di válido. Y gol de cabeza de Sarmiento. Un cabezazo impecable a lo Palermo. Nada de tiempo nos queda, pero ahí estábamos escuchando una entrevista realizada por ustedes. Javier Tomasetti se llama el maestro. Sí, es de la escuela número 11, Instituto General 19. No es de la escuela de ustedes, sino de otra escuela donde ustedes lo que están haciendo, por ahí me contaba la seño, es ir por diferentes instituciones, organizaciones, grupos que trabajan en el barrio y empezar a recabar parte de esa historia y esa información, ¿no? Sí, sí, sí. Chicos, muchísimas gracias por traer esto, por traer las recetas, por traer las historias, por traernos la posibilidad de pensar acerca de lo que es la discriminación. Yo les pido que no dejen de hacer estas cosas, ¿sí? En serio, gracias. ¿Me quieren decir los nombres de quienes estuvieron en este bloque aquí? Jessica Flores, Carolina Lucena, Juan Carlos Moreno Campo, Brenda Choque, Sergio Núñez. Chicos, muchísimas gracias. Y a ustedes les doy las gracias a todos los compañeros. Seño, muchísimas gracias por volver a Hora Libre. Bueno, gracias a ustedes, es un placer siempre venir. Y lo que les decimos a todos los oyentes es, semana a semana vamos a seguir, ¿sí?, en esto de traer a los compañeros de diferentes escuelas, traer a los alumnos, a los profesores, y poder de alguna manera extender las paredes de la escuela. Hay que romper esas paredes para que todos podamos ser de alguna manera, ¿sí?, no digo romperlos físicamente, ¿sí?, pero derribar esa barrera que a veces tenemos entre la escuela y nuestro barrio y empezar a abrir, ¿sí?, la conexión con el barrio, con las organizaciones, con los grupos, de esa gente que trabaja para que podamos estar en un país que cada vez esté mejor, con gente que sepa de sus derechos y los haga respetar. Así que chicos, muchísimas gracias por estar acá. ¿Sí? Hasta el próximo Hora Libre, ¿les parece? Sí. Los esperamos. Chao. Hasta la próxima.